El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Al Derecho y al Revés, una revista familiar que es producida y se transmite a través de las organizaciones de derechos humanos FIAN Ecuador y el colectivo PRODH, Dani. Las camaroneras de altura están en expansión actualmente en el país. Durante la pandemia, las exportaciones a China disminuyeron, pero se abrió un nuevo mercado con Estados Unidos. Esto en miras de la posible firma de un acuerdo comercial con este país. Pero, ¿qué significa para los y las campesinas la expansión de las empresas camaroneras a zonas de altura, donde la titularización de la tierra sigue siendo incierta? Para hablar de este tema, hoy tenemos como invitada a Verónica Sugey, administradora de la Asociación Unidos Venceremos del Cantón Durán, provincia del Guayas. Son 77 familias parte de esta asociación y actualmente están siendo afectadas por la llegada de las empresas camaroneras a sus tierras. Las familias de esta asociación hace 26 años son posicionarias del predio Los Ángeles. Sin embargo, hasta la fecha, el MAC no legaliza sus tierras. Esto, sumado a la crisis del COVID-19, les deja en un estado mayor de vulnerabilidad frente a los intereses económicos externos. Damos la bienvenida a Verónica. Sabemos que la asociación tiene una larga historia demandando la legalización de sus tierras. Cuéntenos, Verónica, ¿por qué hasta la actualidad no se ha dado paso a la legalización de tierra a ustedes como familias campesinas? Buenos días. Buenos días. No se ha dado paso a la legalización a pesar de que hemos estado con las autoridades ATLM, Guayaquil, Quito, desde 2015 tuvo una declaratoria de utilidad pública por dos errores. No los pueden corregir en 6 años que hemos hecho tantos escritos y solicitud y todavía no corrigen. Dos pequeños errores. Nos dicen que sí, que está en Quito con un abogado, con otro abogado, pero hasta el día de hoy no nos dan solución. Tenemos prácticamente, dijo, 26 años, como usted lo acababa de decir. Hemos estado con la GED, INDA, todas las instituciones del gobierno y ni aún así nos han legalizado. Gracias, Verónica. Entendemos que esta problemática de la falta de legalización de las tierras durante todos estos años pone aún en mayor riesgo a la organización frente a la llegada de estas empresas camaroneras, las que actualmente entendemos ya rodean al predio de Los Ángeles. Cuéntenos, ¿cuáles son los conflictos que está enfrentando la asociación por la llegada de estas empresas camaroneras? Está afectando tanto todo en sí, digamos, ya está, como usted lo acaba de decir, lindando con el predio que tenemos en posesión, la organización. En lo que es el pueblito, ya les están queriendo prohibir la entrada, tantas cosas, que ya les quieren cambiar hasta la carretera, el camino vecinal donde ellos tienen, que lo hizo la prefectura del Guayas. La camaronera compró los terrenos que lindan con el pueblo y le dijeron que les iban a dejar el camino. Pero ahorita están en la lucha por ellos poder pasar con sus compras, con todo lo que ellos hacen para su pueblito que tienen las casitas, dijo, el recinto de Los Ángeles. Y lo que es el predio agrícola sí nos está afectando bastante, porque somos presionados a que le vendamos la posesión, cuando nosotros no podemos vender la posesión, porque no contamos con una adjudicación todavía. Somos posesionarios, pero ellas esa posesión están que quieren que les vendamos. Con $1,000 nos quieren dar para que podamos, dijo, como quien dice, firmarle ya un documento, darles copia de cédula. Un pequeño grupo, sí, por la crisis económica que existe en el país, está cediendo prácticamente al engaño, porque le damos 1,000 hoy, dice, después le damos 1,000 y después le damos 11,000. El total que ellos están ofreciendo por la posesión es $13,000. De acuerdo. Entendemos que estas tierras son rurales de vocación agrícola. dedicadas a la producción de arroz para la soberanía alimentaria, que de acuerdo con la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales no se puede cambiar el uso del suelo, mucho menos para actividad acuícola por los daños ambientales, ¿no? Y por la producción que se puede provocar. Frente a esto, ¿qué acciones han llevado a cabo la asociación para frenar esta vulneración de derechos? ¿Se ha comunicado estos problemas a las autoridades competentes? Y por último, ¿y cuál es la respuesta desde estas autoridades, Verónica? Sí, digamos, nos afecta bastante prácticamente porque somos presionados. Nos dicen que sí, que ellos están con las autoridades, que prácticamente que le vendamos porque si no le vendemos nos van a quitar el predio. Y eso le hemos informado a las autoridades, lo que es ATLM Guayaquil y ATLM Quito, pero no hemos tenido respuesta. Hemos mandado precisamente este viernes, yo hice un escrito directamente a Presidencia de la República, informando de los problemas que tenemos, porque ya ellos están ingresando que quieren prácticamente, dijo, el terreno. Con el miedo que les dicen a los socios prácticamente que nos van a quitar porque ellos tienen una posesión económica alta. Ellos el dinero y lo que prácticamente ponen en dicho que ahorita con el dinero todo se puede hacer. Y que si no le vendemos no nos vamos a quedar con nada. Sin dinero y sin tierra. Y unos socios, claro, los escuchan y tienen miedo de que eso suceda. Porque como dice, la corrupción existe y es bastante. Eso le hemos informado en esa manera, como ellos nos lo han dicho, prácticamente a la autoridad. Pero todavía no tenemos ninguna solución. Hemos pedido que socialicen, que vayan ellos al predio para que ellos comuniquen que un predio, mientras no se tiene adjudicación, no es propietario uno. Yo como administradora lo tengo bien claro y mi posesión es de no vender mi posesión. No tengo que no se puede vender, sí. Muchas gracias, Verónica. Vemos que es grave la situación. Están amedrentando a las familias con estas amenazas. Y vemos en realidad que se va complicando más la situación si no se tiene la legalización de la tierra, ¿no? Por un lado tienen la presión de estas empresas camaroneras que quieren comprar las posesiones y por otro lado amenazándoles que se pueden quedar sin tierra y sin dinero, pero por otro lado también tienen la presión de las autoridades que les dicen que si venden la posesión no les van a legalizar la tierra. Entonces, están en este conflicto. Verónica, usted, frente a todo esto, ¿qué exige a las autoridades, pueden estar escuchando este programa, para resolver la legalización de la tierra de la organización? Y también, ¿qué les exige a estas autoridades para poder parar con la presión que está ejerciendo las empresas camaroneras de la asociación? Prácticamente nos corrijan esos dos pequeños errores de la declaratoria de utilidad pública. Que hagan el levantamiento de las escrituras prácticamente con la banca hipotecado que está, dijo que es Recicoc, ahorita a la vez el predio. Que ya hagan la escritura a nombre del MAGA para que nos puedan adjudicar. Yo sé que ellos dicen, si vendemos la posesión, están en el derecho de, si es posible, archivarnos nuestro predio, no darle más trámite. Pero yo estuve conversando con las autoridades. Mientras haya un grupo luchando por la tierra, porque la tierra es agrícola, la tierra es para trabajarla, para nuestra familia, como lo estamos haciendo la directiva y el grupo que no quiere vender, porque depende de esa tierra que nosotros preparemos a nuestros hijos. Ya salgamos adelante con nuestros hijos de esa tierra. Si nosotros vendemos esa posesión, esas tierras, nos gastamos el dinero que nos dan. Y de ahí en adelante, ¿cómo sobrevivimos? Aquí prácticamente rural podemos nosotros sembrar nuestro producto, que en sí es arroz. Pero a las autoridades que nos ayuden y nos legalicen pronto, para ya no tener esta presión de las camaroneras. Al menos, dijo la directiva, somos demasiado presionados. Nos quieren ellos. La camaronera le aconseja al grupo de socios que hagan mayoría y que nos hagan otra organización. Porque ahí prácticamente como administrador a mí me sacarían, porque no quiero ceder a la venta. Y yo prácticamente mi decisión es no, porque mi posesión, no soy propietaria para vender prácticamente, dijo, el predio. Y para nuestros hijos necesitamos ese pedacito de tierra. Necesitamos que las autoridades nos ayuden para poder ya tener nuestro título, que ya la camaronera no nos presione más, que ya ellos prácticamente no nos amenacen, que nos van a quitar ese pedacito de tierra. Porque ellos dicen con el dinero prácticamente, ellos pueden obtener ese pedazo de tierra. Agradecemos mucho, Verónica, por aceptar esta entrevista. Nos queda claro esto de la tierra es para quien trabaja y ustedes son quienes han venido alimentando la fertilidad del suelo. Gracias por aceptar esta invitación y gracias a todos y todas quienes nos escuchan. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestra cuenta de redes sociales en Facebook como FIAN Ecuador, en Twitter como @FIAN_Ecuador y ahora también por Instagram a través de FIAN Ecuador. Muchas gracias a todos y todas. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos.